Juan 8:32. ¿Ya lo tiene ahí? Y el seminario está titulado, como le dijo el pastor Rafael, creo ahora. Dígale que está a su lado, creo ahora. Porque la fe no es de mañana. Dígale que está a su lado, la fe no es de mañana. La fe es de ahora. La fe es para creer ahora. La fe es para creer en mi presente. Amén. No en el mañana, sino ahora. Amén. Y la palabra dice que para aquel que cree, todo es ¿qué? Posible. Entonces ahí en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Pero note cómo empieza. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Eso implica que la verdad tiene que ser conocida para poder hacernos libres. Amén. Una vez uno conoce la verdad, entonces la verdad conocida nos hace ¿qué? Libres. Mientras que la verdad esté ahí, pero para nosotros no sea conocida, no sea entendida y no sea, nosotros entonces no vamos a ser libres porque no la hemos. La clave para que ella nos haga libres, podamos ¿qué? Conocer. Amén. Que la podamos conocer. De tal manera que la libertad, diga conmigo, la libertad, viene el resultado de conocer la palabra de Dios. Cuando uno conoce la palabra, ¿qué? Libre. Amén. Vamos a ir a Juan 17, capítulo 17. Y dice ahí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya habíamos leído verdad, y una vez que conozcamos la verdad, esta verdad conocida nos hace ¿qué? Libres. Pero ahora en Juan 17:17 leemos y dice, santifícalos en palabra, ¿es qué? De tal manera, la verdad es la palabra y la palabra es la verdad. Cuando uno conoce la verdad, es cuando uno conoce la palabra que salió de la boca de Dios. Y una vez uno conoce esa palabra, entonces el conocer esa palabra nos hace ¿cómo? Libres. Amén. El conocer la palabra de Dios nos hace libres. Pregúntale al que está a su lado, libre de... Es interesante que entendamos. La palabra nos hace libres. ¿Libres de qué? Bueno, lo primero es lo siguiente. Cuando una persona es libre, es porque antes de ser libre, ¿era qué? ¿Eh? ¿Cuál es el antónimo o el contradictorio de libertad? Esclavitud. Esclavitud. Entonces cuando dice que la palabra nos hace libres, quiere decir que si nos hace libres era porque éramos ¿qué? Esclavos. ¿Amén? Éramos esclavos. Y encontramos claramente en la palabra que hay algo que esclaviza a la gente. Y lo que esclaviza a la gente es la ignorancia. Cuando una persona es ignorante, ella habla de esa ignorancia. Pero a la vez que ya conoce la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios viene a hacerlo libre de dicha ignorancia y puede conocer la voluntad de Dios para su vida. En Oseas capítulo 4, verso 6, el profeta dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiere decir que la ignorancia, además de que esclaviza, también destruye. ¿Lo está viendo? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Quiere decir que el tener esa ignorancia lo llevó a la destrucción. Ignorancia esclaviza, pero la ignorancia destruye. En Proverbios capítulo 1, si usted lo busca, el verso 32, vamos a encontrar ahí otra consecuencia funesta que produce la ignorancia. Dice así, porque el desvío de los ignorantes los matará. El desvío de los ignorantes los matará. Y el desvío de los ignorantes es su ignorancia. Entonces la ignorancia también mata. No solamente esclaviza, no solamente destruye, sino que también mata. Amén. Por eso el deseo de Dios es que nosotros como hijos conozcamos la verdad. Porque una vez uno conoce la verdad, entonces la verdad conocida viene a hacernos ¿cómo? Libre. Romanos capítulo 12, vamos a buscar ahí el verso 2. Romanos 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo ahí no traduce 100 años, sino que traduce sistema. Es una línea de pensamientos corrupta. Está diciendo el apóstol Pablo por el Espíritu, no te conformes a la línea de pensamiento que maneja el sistema, sino más bien renuévate, transfórmate. Y la manera de transformarnos es a través, dice, de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De tal manera que cuando uno va recibiendo la palabra y va estudiando la palabra y va conociendo la palabra, en esa medida nuestra mente empieza a ser transformada. Amén. No sé cuántos han experimentado o han visto el proceso que experimenta una mariposa. Cierto, su proceso de metamorfosis. Recuerden que la mariposa cuando nace, no nace como mariposa con alas volando. Ella empieza a nacer como una pequeña larva, un pequeño gusanito. Y ese pequeño gusano o larva va creciendo. Y luego que va creciendo, va metiéndose en un capullo, que llaman, y dentro de ese capullo ella dando una cantidad de cambios, diga cambios drásticos, dramáticos esos cambios, pero luego de que ya experimentó toda esa serie de cambios, el capullo se rompe. ¿Sabe por qué se rompe el capullo? Porque ya no puede ver lo que está dentro. ¿Estamos acá? Le dije que la mariposa, que es una larva, empieza a experimentar. Ella se forra en un capullo y empieza a experimentar dentro de ese capullo una cantidad de ¿qué? De cambios, de transformaciones internas. Y luego cuando ya se forman todos esos cambios, a ella le salen hasta alas, pero ¿qué? Del capullo. Pero llega un momento, diga conmigo, llega un momento donde el capullo ya no puede contenerla. El capullo ya no puede contenerla. Y al no el capullo, se dentro sale, y aquella larva o gusano que lo único que podía era arrastrarse, ahora puede volar. Note que cambia de ambiente. ¿Lo está mirando? Cambia de ambiente. Porque primero, ¿cómo se movía la larva? Arrastrándose. Ahora, ¿cómo se mueve la mariposa? Volando en las alturas. Amén. Entonces va mucho más allá de simplemente quedarse uno en la imagen esa de la mariposa, sino tomarlo para ti. Dios lo que nos está diciendo es, si nosotros somos diligentes en exponer nuestra alma para que la palabra de Dios la trate, para que la palabra de Dios la influya, para que la palabra de Dios la ministre, la selle, va a llegar un momento que nuestros pensamientos van a ser transformados, como la transformación que experimenta la mariposa. Ya tú no vas a pensar de la misma manera que tú pensabas antes. Ahora vas a empezar a pensar como Dios piensa. ¿Ok? Y ahora escúchame, y las limitaciones mentales que te contenían, va a llegar un momento que ya no podrán contenerte más. Porque ya la palabra se estará revelando dentro de ti. Y una vez esa palabra se revele dentro de ti, limitaciones mentales que te mantenían limitado, que te mantenían atemorizado, se caen y se rompen, sanchar. Eso es lo que produce la palabra. Recuerde que toda limitación empieza en la mente. Proverbios 23:7 dice, así como el hombre piensa en su mente, así el tal es. Dicho de una manera o de un lenguaje sencillo, tú eres producto de lo que tú piensas. Por eso tú necesitas tomar tu pensar y ajustarlo y acondicionarlo a la palabra de Dios, para que la misma palabra de Dios pueda ensancharte interiormente. Tú no tengas en tu interior, exterior no va a haber ningún tipo de manifestación. Primero tiene que ocurrir adentro, diga primero, para que luego se pueda manifestar. Y eso es lo que Dios quiere, amén. Que tú seas consciente de ello, que tú seas diligente en crecer en la palabra, para que esta palabra pueda transformarte interiormente, pueda transformar tus pensamientos interiormente, y una vez estés libre interiormente, tú puedas ensancharte y se empiecen a romper los límites mentales. Dios quiere que tú empieces a visualizar realmente el eterno por el cual tú naciste en esta tierra. Que sepas lo que tú estás haciendo en esta tierra. ¿Cuál es el motivo por el cual tú estás aquí? Amén. Vamos a ir ahí a Jeremías capítulo 29. Entonces diga conmigo, cada palabra de Dios que conozco rompe mis límites. Diga, cada palabra de Dios que conozco rompe mis límites. De tal manera que en estas tres noches los límites de usted van a ser rotos. ¿Cuántos creen eso? Los límites de usted van a ser rotos. Usted después que pasen estas tres noches, igual, usted va a quedar con una mentalidad distinta. Usted va a quedar con una visión distinta. Usted va a quedar creyendo de una manera distinta, más fuerte, más poderosa. Amén. Porque ese es el plan de Dios para usted. Ese es el propósito de Dios para usted. ¿Ya tiene Jeremías 29:11? Vamos a leerlo ahí, Jeremías 29:11. Dice así. O vamos a leer desde el 10. Dice, porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Diga conmigo, dijo Dios. Yo os visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Si lo iban a hacer volver a ese lugar, era que no estaban en otro lugar. Y muchas veces nosotros andamos en otros lugares, diga en otros lugares, y no en el lugar que tenemos que estar. Muchas veces andamos moviéndonos bajo propósitos errados y erróneos y no en el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero había algo, si usted lo nota ahí en el verso 10, algo que era lo que iba a producir que ellos volvieran al lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. En el verso 10 lo dice. ¿Qué sería lo que iba a hacer que ellos volvieran al lugar que Dios les tenía? Yo os visitaré, despertaré sobre ustedes, ¿qué? Mi buena palabra. Pasar cuando Dios despertara sobre ellos su buena palabra. ¿Ellos iban a qué? A volver al lugar de donde habían salido. Lo que Dios tenía, ¿qué? Para ellos. Diga conmigo, propósito. ¿Qué hace entonces una palabra de parte de Dios a nuestras vidas? Siempre nos va a llevar al propósito que Dios tiene establecido para nosotros. Ese es el propósito de Dios. Cuando nos da una palabra, esa palabra nos vuelve a recapturar el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Verso 11, y Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz, diga paz, prosperidad, bienestar y no de mal, para daros el fin que esperan. De tal manera que así como uno crea recibir, diga como uno crea recibir, uno recibe. Entonces es bien interesante cuando vemos este pasaje, porque Este era el pueblo de Jerusalén que estaba cautivo en Babilonia y había estado cautivo por 70 años. 70 años de desolación, 70 años de esclavitud, 70 años de limitaciones, 70 años de temores, 70 años de pobreza, 70 años de ruina, 70 años de escasez porque estaban fuera del propósito de Dios. Pero Dios había dicho, va a llegar un momento cuando se cumplan los 70 años que yo los voy a visitar. Y cuando yo los visite, voy a despertar sobre ellos, ¿qué? Mi buena palabra. Y cuando yo despierte sobre ellos mi buena palabra, ellos van a volver al lugar que a ellos les pertenece. En el mundo espiritual preparado para ti. Dios tiene un ambiente preparado para ti. Dios tiene una atmósfera preparada para ti. Dios tiene una provisión preparada para ti. Y cada vez que Dios trae una buena palabra sobre tu vida y el Espíritu la despierta, es para meterte en ese propósito de Dios. ¿Amén? Para recobrar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y te quiero hablar un poco en esta noche acerca de eso. Diga el propósito eterno. Búsquese Génesis 1:26. Estamos en un ambiente de cielo en esta noche. Mire, hasta el agua que me trajeron dice cielo. No, es impresionante. Gloria a Dios. ¿Lo tiene ahí Génesis 1:26? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dígale que está a su lado imagen. Dígale imagen. Cuando uno observa la palabra imagen del hebreo, quiere decir figura representativa. Figura representativa o representante. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego dice, conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza del griego traduce a modelo. Diga modelo. Modelo. Pero no modelo en una estructura física, sino modelo en el sentido de pensar. ¿Ok? Quiere decir que Dios nos hizo a su imagen, pero conforme también a su ¿qué? Semejanza. Cuando usted identifica las traducciones de estas palabras, puede entender la naturaleza que usted tiene, que Dios le dio. Dios está diciendo, vamos a hacer al hombre para que el hombre sea nuestro representante, nuestra figura representativa en la tierra, y que el hombre tenga nuestra semejanza. Es decir, que sea otro modelo en cuanto a la forma que de pensar. Dicho en un lenguaje sencillo, cuando Dios te crea a ti y me crea a mí, Dios lo que tiene en mente es, vamos a crear al hombre como ser espiritual para que sea nuestro representante y sea nuestro modelo en la tierra y piense de la misma manera que yo pienso. ¿A usted le gusta eso? A mí eso me encanta. Saber que yo soy representante y modelo de Dios en la tierra. Dígale a que tú eres representante y en la tierra. Por eso Dios quiere instruirte. Por eso Dios quiere formarte en la palabra. Para que pueda ser un excelente representante y un excelente modelo de él en la tierra. Modelo. ¿Usted ha visto modelos en la televisión? ¿Ah? ¿Los ha visto modelar? Claro. Usted ve, si usted ve ahí la sección de farándula de los noticieros, usted ve que ahí salen modelos. ¿Y qué hacen los modelos? Modelan. ¿Y qué modelan? Pero no solamente es ropa, escuche, no solamente es ropa. Los modelos, aunque uno no lo crea, están modelando una línea de pensamiento, están modelando una cultura, una línea de pensamiento y una cultura ¿de quién? ¿De quién? Del diseñador. Por eso el diseñador escoge su modelo. Y entonces usted dice, ahora viene la colección. ¿De quién? De fulanita o de Pepito. Y hay ese modelo a modelar. ¿Pero qué es lo que va a modelar? Los diseños ¿de quién? Del diseñador o la diseñadora. Y lo que quiere el diseñador o la diseñadora es que ese modelo pueda expresar de la mejor manera su ¿qué? Diseño. Pues resulta que tu diseñador es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tu diseñador es el Dios eterno. Y Él le ha placido, le ha dado la gana de escogerte a ti y de escogerme a mí como sus modelos, como sus representantes, para que tú y yo le modelemos a Él en la faz de la tierra. Dígale que está a su lado, el compromiso es grande, la responsabilidad es alta. Porque tú no estás representando a cualquiera, tú estás representando al Dios eterno, tú estás representando al creador de los cielos y la tierra, tú estás representando al creador del universo completo, porque a Él le plació, le dio la gana hacerlo así. ¿Eh? Y luego que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿qué fue lo próximo que Dios dijo? ¿Qué fue lo próximo? Y señoré. Diga conmigo, señoré. Entonces, ¿a qué fue lo que usted vino a esta tierra? Usted vino a eso. Señorear. La expresión señorear quiere decir recibir dominio. Diga recibir dominio. Recibir dominio significa ser establecido como gobernante, como amo, como señor, como gobernador real, con la responsabilidad de reinar sobre un territorio que se le asigna a uno. Entonces lo ponen en un territorio y cuando lo ponen en un territorio le dicen, ahora eres responsable para reinar sobre ese ¿qué? Territorio. Y tienes también una autoridad que te he dado para que representes el reino que te he entregado, la autoridad que te he entregado en ese territorio y los recursos de ese territorio. Entonces cuando Él le dice y señorea, ahí de inmediato le aclara sobre qué cosas va a señorear. ¿Sobre qué cosas va a señorear? ¿Vio todas las cosas sobre las cuales va a señorear? Vamos a señorear, dice ahí, ¿sobre qué? Peces del mar, aves de los cielos, bestias, en toda la tierra y en todo lo que se arrastra, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Y sobre todas las cosas, cosas que están en la tierra. Note que ahí no dice sobre otro hombre. El diseño de Dios no es que el hombre señoree sobre el hombre, porque el diseño de Dios es que cada hombre señoree. ¿Sobre qué va a señorear? Sobre la tierra y sobre todas las cosas que están ¿qué? En la tierra. Entonces tú y yo vinimos a esta tierra fue a señorear. Tú y yo vinimos a esta tierra fue a reinar. Búsquese el Salmo 115, verso 16. A eso vine, a señorear, a reinar. Señorear y reinar. ¿Tiene ahí el Salmo 115? Verso 16, ¿qué dice? ¿Los cielos qué? Los cielos son los cielos de la tierra. Y la tierra la ha dado ¿a quién? Entonces, ¿de quién son los cielos? Del Señor. ¿Y de quién es la tierra? De nosotros. Diga, esta tierra me pertenece. Dios me la dio. Por tanto, las cosas que están en esta tierra a mí me pertenecen. Escúchame, siempre y cuando yo funcione, ese propósito para el cual me crearon, las cosas de esta tierra van a estar sujetas a mí. Pero yo necesito ¿qué? Señorear. Necesito reinar. ¿Amén? Porque ese es el propósito del Padre. Eso fue lo que el Padre estableció para mí. Que yo pueda reinar sobre esta tierra. Y cuando yo conozco eso, en esa área, diga, soy libre. Soy libre. ¿Amén? Porque si tú entiendes que viniste a esta tierra para reinar, tú entiendes entonces que las cosas seculares de esta tierra no te pueden sacar de tu propósito. Tú no puedes estar afanado por las cosas. Tú no puedes estar turbado por las cosas. ¿Por qué? Porque viniste fue a reinar sobre las cosas. El orden se ha perdido. El orden de parte de Dios se ha establecido de una forma equivocada. Y hoy vemos a un ser humano afanado por las cosas. Hoy vemos a un ser humano turbado por las situaciones. Hoy vemos a un ser humano que está desubicado en su propósito. Pero si uno entiende su propósito, entonces todas las cosas van a ir tomando su orden correcto. Dios dice, los planes que yo tengo para ti son planes de paz. Son planes de bien, son planes de prosperidad, son planes de salud, para que tú recibas lo que tú qué esperas recibir. ¿Por qué hay tanta gente entonces afanada? ¿Por qué hay tanta gente turbada? ¿Por qué hay tanta gente confundida? Porque han perdido el propósito original de Dios para sus vidas. Tu propósito es reinar. A tu lado, tu propósito es reinar. Tu propósito es reinar. Amén. Tu propósito es reinar. Dios declaró una palabra para Abraham, y no solamente para Abraham, sino para toda la descendencia de Abraham. ¿Cuántos son de Cristo aquí? ¿Qué dice la Biblia? Que si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Y según la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si tú eres descendencia de Abraham, que Dios le habló a Abraham, es para ti. Descendencia de Abraham, ¿sí o no? ¿Sabe Dios qué le dijo a Abraham? Abraham, tu descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos. ¿Ah? ¿Usted recibe eso? Si lo recibe, diga amén. Diga, lo recibo. Tu descendencia, Abraham, va a poseer las puertas de sus enemigos. Entonces, todo lo que sea considerado un enemigo tuyo, tú lo posees. Él no te va a poseer a ti. Lo posees. Tú tienes dominio sobre él. Tú tienes control sobre él. La Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La maldición de la ley contenía el pecado, contenía la enfermedad, contenía la pobreza, la ruina, la miseria. Esos son tus enemigos, y sobre todos esos enemigos tú has poseído autoridad sobre ellos, porque ya Cristo te la dio. Entonces, la enfermedad es un enemigo tuyo, está debajo de tus pies. La pobreza, la ruina, las deudas son un enemigo tuyo, está de tus pies. El pecado es un enemigo tuyo, porque tú estás llamado a reinar sobre tus enemigos. Tú eres quien posee las puertas de tus enemigos. No los enemigos poseen las puertas tuyas. Entonces dile a que está a tu lado. Estamos llamados para... Ese es el plan de Dios. Génesis 1:27. ¿Qué dice Génesis 1:27? Quiere decir que Dios nos creó. Una vez más Dios lo aclara y lo reafirma para que seamos, ¿qué? Sus representantes. Tanto la mujer como el varón. Para que seamos, ¿qué? Sus representantes. ¿Qué dice el verso 28? ¿Y los qué? Y los bendijo. Diga, los bendijo. Dígale que está a su lado, tú eres un bendecido. ¿Qué quiere decir que Dios nos bendijo? Diga que nos impartió. Dios me impartió su fuerza, su potencial, su dominio. Dios me dio de su autoridad. Me impartió de su naturaleza. Y después que nos bendijo, ¿qué nos dijo Dios? Va a encontrar usted cinco cosas. Diga cinco cosas. Diga manifestación quíntuple. Cinco cosas. La primera, ¿cuál es? Fructifica. La segunda, multiplica. La tercera, llena la tierra. La cuarta, sojúzgala. Y la quinta, señorea. Diga cinco cosas. Cinco cosas de Dios debe de experimentarlas en la faz de esta tierra. Usted va a fructificar. Usted no está llamado a ser estéril. La esterilidad no tiene espacio en la vida de un hijo de Dios. Un hijo de Dios está llamado a ser fructífero en todas las áreas de su vida. Un hijo de Dios está llamado a multiplicar. No a hacer, sino a multiplicar. A llenar la tierra. A sojuzgarla y a señorear. Ahora escuche. Escucha este principio que es muy interesante. ¿Cuál es la clave? Estamos en una tierra donde se cultiva bastante, ¿cierto? Aquí en Sucre se cultiva bastante, ¿sí? Ok. Entonces usted sabe de siembra y cosecha, ¿cierto? Usted sabe que si no se siembra no se puede cosechar. ¿Ok? Entonces escuche esto. ¿Qué se necesita para que se fructifique? ¿Qué se necesita para que haya fruto? Si yo quiero fruto, lo primero que yo tengo que tener. Porque si no tengo semilla, nunca voy a tener ¿qué? Fruto. Ahora escuche, mire con lo que Dios compara su reino. Dios dice, mi reino es como cuando un hombre, diga un hombre, toma semilla y la siembra en tierra. Y va y duerme y se levanta. Y de noche y de día. La semilla brota y crece, sin que este hombre sepa cómo. Y dice, primero es hierba, diga hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha ha ¿qué? Llegado. Escuche, diga, ¿de dónde apareció este fruto maduro? De una semilla sembrada. ¿De dónde fue que apareció? De una semilla sembrada. Escuche, ¿cómo Dios le iba a decir al hombre, fructifica? Así simplemente, fructifica. Si Dios le decía al hombre, fructifica, era porque primero le había dado semilla. Porque si no le da semilla, ¿qué iba a fructificar el hombre? Tenía que haberle dado una ¿qué? Ahora escuche esto. Aprendemos que la semilla es la palabra. ¿Sí o no? Y que la palabra es la semilla. Y salió el sembrador a sembrar la buena semilla, que es la palabra. Primera de Pedro nos enseña que la palabra de Dios es la semilla incorruptible. Ok. Hasta aquí, hasta este momento, ¿cuál es la semilla que Dios le ha dado al hombre? En el verso 28, los bendijo. les dio su potencial, les dio de su autoridad, les dio de su poder, les dio de su dominio. Y les dijo, como tienen ahora eso, ese potencial les va a servir para que ustedes cumplan su propósito. Ahora fructifiquen. Dios les está diciendo, produzcan fruto. Pero para que ellos produjeran fruto, tener semilla. Mi pregunta es, ¿cuál semilla Dios le había dado al hombre? Usted dice, la está bien, pero ahora yo le pregunto, ¿cuál palabra? ¿Cuál fue la primera semilla que Dios le habló al hombre? Usted busca en Génesis 1.26 y usted va a encontrar la primera que Dios le dio al hombre. En Génesis 1.26. Señorear. ¿Cuál es la primera semilla que Dios le dio al hombre? Y señoré. ¿Estamos claros? ¿Fue la primera o no fue la primera? ¿Cuál fue lo primero que el hombre escuchó una vez fue creado? Señoré. Y Dios se lo dijo. Quiere decir que la semilla que Dios le sembró al hombre, la primera semilla que Dios le sembró al hombre fue una semilla ¿de qué? De señorío. Diga de gobierno. Diga de reino. ¿Estamos de acuerdo? La primera semilla que Dios le da al hombre es una semilla de señorío. Es una semilla de gobierno, es una semilla de reino, ¿ok? Y cuando le da esa semilla de reino, lo bendice, le imparte de su potencial, de su dominio, de su naturaleza, de su potencia y le dice fructifica. ¿Está viendo fructifica? ¿Qué iba a fructificar el hombre? ¿Con qué semilla? Con la semilla de señorío, diga de señorío, diga de reino, diga de gobierno. Entonces, ¿qué era lo que el hombre, oído, diseñado por Dios, o lo que Dios quería que el hombre fructificara? De acuerdo a la semilla que le había dado. Si usted siembra aguacate, ¿usted qué espera recoger? Y si siembra guayaba. Pero si Dios sembró en el hombre una semilla de reino, de gobierno, de autoridad, ¿qué era lo que Dios esperaba que el hombre fructificara en él? Cuando Dios le dice al hombre fructifica, es algo que va mucho más de tener hijos. Dios lo que le está diciendo al hombre es, yo quiero que tú fructifiques la semilla de reino que yo he impartido dentro de ti. Yo quiero que tú desarrolles esa semilla de autoridad que yo he declarado dentro de ti. Porque para usted poseer las cosas que están en esta tierra y para usted disfrutar las cosas que están en esta tierra, usted definitivamente tiene que ejercer dominio que Dios le ha entregado en sus manos. Si usted no tiene una mentalidad de gobierno, si usted no tiene una autoridad de reino, si usted no tiene una mentalidad de dominio, usted no va a poder reinar sobre esta tierra. Entonces Dios le dijo, fructifica. ¿Qué iba a fructificar? La semilla de reino que estaba en él. Entonces lo primero que Dios quiere, oído, que pase en uno, es que en uno se dé el fruto. ¿Fruto de qué? De reino. Diga, fruto de reino. Y mire Dios cómo compara su reino. Dice, porque mi reino es semejante a la semilla de mostaza. Que es la más pequeña ¿de qué? De todas las semillas. Pero que una vez es sembrada, ella crece. Y se hace la mayor, diga la mayor, de las hortalizas. Y llega a ser árbol. De tal manera que las aves del cielo vienen y hacen nidos en ella. Diga conmigo, era lo más pequeño, pero se volvió lo más grande. Dios no haya sido establecido en tu corazón y en el mío, como la semilla más pequeña venga a ser lo más grande en tu vida. Venga a ser lo más amplio en tu vida. Que tú tengas una mentalidad gruesa, fuerte, del reino de Dios, para que puedas reinar en esta tierra. Diga fructificar. Segundo paso, segunda manifestación, multiplicar. Recuerda que no puede haber multiplicación si primero no hay ¿qué? Fructificación. Aún en el ámbito natural es así. Usted tiene una semilla en su mano y puede decir que usted tiene un bosque comprimido en su mano, porque esa semilla se siembra y va a originar un árbol, y ese árbol va a originar muchos frutos, picación. Pero luego cada fruto eso que contiene una semilla puede ser sembrado y ya va a originar una multiplicación. En el ámbito natural pasa así, pero en el ámbito espiritual es lo mismo. Una vez el reino da fruto en nosotros, entonces el reino en nosotros se ¿qué? Se multiplica. Dios quiere que el reino en tu vida y en la mía se multiplique. Dile a que está a tu lado, Dios quiere que el reino se multiplique en tu vida. Y una vez el reino se multiplique en nuestra vida, el reino va a llenar la tierra. Diga conmigo, yo soy esa tierra. Y lo primero que el reino tiene que hacer, oído, una vez fructificó y multiplicó en nosotros, es llenarnos completo. Diga, yo necesito ser lleno del reino de Dios. Lleno de la cultura del reino de Dios. Saturado de la cultura del reino de Dios. Repleto de la cultura del reino de Dios. Porque reino es dominio, reino es gobierno, es autoridad. Ahora escuche, una vez usted está del reino de Dios, en su mente viene el cuarto paso o la cuarta manifestación, que se llama sojuzgar y la señorear. Una vez el reino de Dios fructifica en su vida, el reino de Dios se multiplica en su vida, el reino de Dios lo llena completo, usted puede sojuzgar y puede tierra. Diga la primera tierra sobre la cual y señorear es la mía. Primera tierra sobre la cual yo debo sojuzgar y señorear es la mía. Eso es lo que Dios quiere. Que usted sojuzgue y señoree sobre su propia... ¿Amén? Entonces usted debe sojuzgar y señorear. Escuche, número uno, sobre su alma. Usted no puede dejarse manejar por su alma. Usted no puede dejarse mover por sus emociones, por sus sentimientos. Usted no es un ser almático, usted es un ser espiritual. David nos da el ejemplo en la palabra. David, usted lo observa, que tiene una identidad sobre lo que él es, espíritu. Por eso usted vea a David hablándole a su alma. Cualquiera diría, este está loco. Porque ¿a quién le está hablando? ¿A su alma? Sí, porque tú eres espíritu. Y como espíritu, tú puedes hablarle a tu alma. Y David le habló a su alma y le dijo a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque todavía es tiempo de alabar. De tal manera que cuando usted experimente situaciones adversas, ¿cuántos experimentan aquí en Sincelejo situaciones adversas? ¿A cuántos se le presentan problemas? Que me diga uno que no, para llamarlo extraterrestre. Diga, eso es normal. Situaciones adversas, y a cuántos su alma en muchas veces se les entristece, a otros se les quiere deprimir. Dios te está diciendo en esta hora que tú estás llamado a sojuzgar y a dominar sobre tu alma y a decirle a tu alma, alma mía, no te turbes, no te abates, no te deprimas dentro de mí, espera a